piensas para mí. Se acaba corazón, se aleja y deja honda huella en mi alma que el amor. Pero tú debes ser fuerte y tratar de sonreír, olvidar esa tristeza y volver a ser feliz. Debes arrancar de golpe este amor que te hace daño. Arráncalo de tu alma, vive tú feliz sin él. Que las penas y el dolor que te causa al alejarse den motivo a que tu alma saque fuerzas de tratar de sonreír, olvidar esa tristeza y volver a ser feliz. Debes arrancar de golpe este amor que te hace daño. Arráncalo de tu alma, vive tú feliz sin él. Que las penas y el dolor que te causa la alejarse del motivo que tu alma saque fuerza de vivir. Debes arrancar de golpe este amor que te hace daño. Arrancarlo de tu alma, vive tú feliz sin él. Que las penas y el dolor que te causa al alejarse del motivo que tu alma saque fuerzas de vivir.